Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Nos enfrentamos ya a la tercera hora de programa, nos enfrentamos con cariño, porque estamos deseando compartirla con todos vosotros, con dentro de muy poquitos instantes, muy poquitos segundos, con la información relativa al séptimo arte, con José Manuel Escribano, tendremos también, atención, protagonista en el mundo del cómic esta noche con Raúl Sahagún, el Pato Donald, uno de los dibujos animados, bueno, pues más conocidos, reconocidos, admirados y seguidos de la historia, sin lugar a dudas. Dentro será la información del mundo del cómic, de la agenda cultural, en la que Martín Espósito nos acercará al mundo del teatro y nos invitará a escuchar lo nuevo de uno de los grandes de la música, uno de los grandes de uno de esos instrumentos tan especiales. No decimos nada más. Vais a escucharlo porque es una novedad y os va a sorprender. De verdad, os va a sorprender. Martín nos lo va a traer en esta última hora de programa, en esa agenda cultural, y os recordamos la dirección de correo electrónico para que sigáis votando. Martín nos ofrecerá alguna referencia más sobre cómo van esas votaciones de las siete maravillas de la naturaleza en España. rosa.vientos@ondacero.es. La Rosa de los Vientos, Onda Cero.